¿Qué tiene que hacer un padre, una madre, frente a una situación así de tanto dolor? Tienen que hacer lo que hizo este padre hoy en el Evangelio, ir a Cristo y pedir por el hijo, pedir por la hija, rezar. En primer lugar, hay que rezar por los hijos. Pedir ayuda a Dios, en primer lugar, por la salvación de los hijos. Hay que hacerlo. Oramos por nuestros hijos. Lo hacemos con perseverancia, con insistencia. ¿O solamente nos lamentamos porque mi hijo está mal, porque mi hijo está desorientado, porque mi hijo no encuentra el camino, porque mi hijo está alejado de la fe, alejado de la iglesia, y solamente me lamento? ¿Hago algo por él? ¿Rezo por él? ¿Me interesa la vida espiritual de mi hijo? ¿Me interesa la fe de mi hijo? Porque hay padres que no se, padres cristianos incluso, que no están tan preocupados por la fe del hijo. Quieren que el hijo sí tenga una buena carrera, que se reciba, que tenga una buena novia o un buen novio, que lo ayude, que no esté enfermo, físicamente enfermo. Y punto, nada más. Si después el hijo tiene fe o no tiene fe, practica o no practica los sacramentos, cree o no cree en Dios, para muchos padres ese tema no es importante, es secundario. Entra en el ámbito de la vida privada del hijo y como que ahí no se meten, cuando en realidad, los padres tendrían que estar más preocupados por la salud espiritual del hijo o de la hija que por su carrera, noviazgo o por su salud física o por su trabajo. Está muy bien que un padre se interese por el hijo para que tenga trabajo, para que estudie, eso está muy bien. Lo que no está bien es que un padre, una madre, que se dice cristiano, católico, cristiana, católica, se desentienda de la vida espiritual del hijo o de la fe del hijo. Y lo que hay que hacer entonces, cuando los padres detectan falta de fe en los hijos, primero advertirlo como un problema y no como una cosa menor o secundaria o como una cosa simplemente de la vida íntima o de la vida personal del hijo. Preocuparse por esa situación, por esa falta de fe. Porque para entrar a la vida eterna hay que tener fe. Lo más importante es la fe. ¿De qué sirve una buena salud física, estar bien económicamente en este mundo, una buena carrera, un buen trabajo, que todo eso es fantástico, es muy bueno, pero ¿de qué sirve si falta la fe? Eso, la vida eterna, no me lo va a dar. Para tener vida eterna, para tener felicidad eterna en el cielo, hay que tener fe. La fe es la puerta a la vida eterna. Y la fe se puede perder en uno mismo, en los demás. Con lo cual, un buen padre cristiano, una buena madre cristiana, debe preocuparse principalmente por la vida de fe de los hijos. También de lo otro, pero en segundo lugar. Y hacer lo que hizo este padre hoy en el Evangelio, ir corriendo a Cristo y pedirle, rezar por el hijo. Señor, ayuda a mi hijo. Difícilmente Dios desoiga las plegarias de un padre que pide por su hijo. Como le dijo una vez un obispo a Santa Mónica, la cual rezaba con fuerza y lloraba porque su hijo Agustín estaba alejado de la fe y estaba en el mal camino. Este obispo, al cual fue a ver Santa Mónica, le dijo: mujer, tranquila, difícilmente se pierda un hijo de tantas lágrimas. Esa frase que ha quedado para la historia. Rezar por los hijos, interceder, pedir por ellos. Es lo que cualquier padre o madre cristiana tienen que hacer, sobre todo cuando el hijo tiene problemas espirituales, está alejado de Dios, no reza, ha perdido la fe. Bueno, Cristo, al ver la fe de este hombre, lo cura, al hijo, a este muchacho, lo libera. Y reconoce Jesús que los apóstoles no han podido hacer el milagro de la curación, del exorcismo, por falta de fe. Generación incrédula, dice a la gente, y también a los apóstoles, generación incrédula, y por falta de oración. Cuando los apóstoles preguntan a Jesús por qué ellos no pudieron expulsarlo, al demonio, Jesús les respondió: ustedes no pudieron. Recordemos que ya los apóstoles habían hecho algunos milagros, algunas curaciones y demás, pero con este no pudieron resolver este caso de posesión. Entonces le preguntan a Jesús: ¿por qué no pudimos? Si antes hemos podido hacer otros milagros, ¿por qué no hemos podido liberar a este joven del demonio? Y Cristo les respondió: es que esta clase de demonios se expulsa solo con la oración, como diciéndoles indirectamente: ustedes rezan poco. Si no rezan, no van a poder expulsar esta clase de demonios o de espíritus oscuros, impuros, malignos. La importancia de la fe para echar demonios de la propia vida y de la vida de los demás. Y esa fe se acrecienta con la oración. No tiene que haber un día en un creyente, en un cristiano, en un católico, no puede haber un día en el cual no recemos. No se concibe la idea de un cristiano, un creyente, un católico, que no rece todos los días. ¿Cómo va a crecer nuestra fe si no hablamos con Dios? ¿Cómo va a crecer nuestra fe, nuestro amor a Él, nuestras convicciones con respecto a la existencia de Dios, a lo que Dios ha revelado en Cristo, a las verdades eternas? ¿Cómo va a crecer la fe si no hay un conversar con Dios, si no hay un diálogo con Dios? ¿Cómo dos personas se van a conocer si no hablan en el ámbito humano? Bueno, en el ámbito sobrenatural es lo mismo. ¿Cómo vamos a conocer a Dios, su voluntad, lo que Él revela, si no hablamos con Dios? Y el hablar es la oración. Que, como decía Santa Teresa de Jesús, lo que cuenta en la oración no es pensar mucho, sino amar mucho. Ponernos en intimidad con Él. Amarlo, escucharlo. Hablarle nosotros, sí, pero sobre todo escuchar lo que nos quiere decir. Pero para hacer eso hay que buscar un ambiente de silencio, de recogimiento. Por lo menos 15 minutos diarios para hablar con Dios, escuchar su palabra, ponernos en esa actitud de escucha, De esa manera crece nuestra fe. La oración es capital en el crecimiento de la fe. Y lo dice Cristo hoy. Si falta oración, falta fe. Y si falta fe, habrá cosas que no van a ocurrir. Milagros, sanaciones, liberaciones que no van a ocurrir por falta de fe y por falta de oración. Tratemos entonces, también nosotros que a veces tenemos poca fe y quizás porque rezamos poco, tratemos de rezar un poco más, quitarle un poquito más de tiempo a cuestiones secundarias de nuestra vida. A veces nos llenamos de ocupaciones innecesarias o de entretenimientos innecesarios a nuestra vida. Quitar un poco el tiempo a eso para dedicar un poco más tiempo al diálogo con Dios. Ponernos en su presencia, bajo su mirada. Escucharlo, hacer silencio, rezar. Hacer ese ejercicio de amor de persona a persona. Ese ejercicio de amor que es la oración. Pero eso hay que provocarlo. Eso no brota por casualidad o espontáneamente durante el día. Hay que buscar esos momentos, aunque nos cueste. Si lo hacemos, nuestra fe crecerá. Y si crece la fe, expulsaremos demonios de nuestra vida, de la vida de los hijos, de la vida de los seres queridos, de la vida de los demás. Que podamos crecer en la fe, que podamos rezar un poco más. Señor, danos esta gracia. Le doy la bendición de Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.